hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El hidalgo pueblo argentino, repito, el hidalgo pueblo argentino tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por la vía diplomática. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. Tres fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos. Hoy 2 de abril es el día de la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas. Esto no lo hemos de olvidar. En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas argentinas que integraban el operativo Rosario recuperaron por la fuerza sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur, al tomar el control de Puerto Argentino, Puerto Stanley, capital del archipiélago. Así comenzó la llamada Guerra de Malvinas, que finalizó 74 días después, un 14 de junio a las 16 horas, cuando las tropas argentinas finalmente se rindieron. La Guerra de Malvinas es una historia plagada de desventuras personales, errores políticos, ignorancia diplomática e improvisación militar. Sin embargo, las sumatorias de errores y horrores no logran empañar la entrega, abnegación y el valor de quienes entregaron con sacrificio sus vidas defendiendo la soberanía territorial argentina. Un reconocimiento al honor que perdura por sobre las circunstancias y la temporalidad del hecho histórico. La derrota en la Guerra de Malvinas aceleró la caída del gobierno militar y la recuperación de las instituciones democráticas. Hacia marzo de 1982, el autodenominado proceso de reorganización nacional había entrado en una etapa de franca decadencia. La primera sucesión presidencial de Videla a Viola terminó a fines de 1981 con un aparente episodio cardíaco que le imposibilitaba al teniente general Roberto Viola continuar al frente del Ejecutivo. Lo cierto es que el entonces comandante del jefe del ejército, teniente general Leopoldo Galtieri, movido por apetencias personales y el guiño de los Estados Unidos, había presionado a Viola a renunciar a la presidencia. Si bien fue el mismo Galtieri el que posó a la historia y pasó, dando grandes saltos, como el responsable y gestor de la decisión de recuperar las islas por la fuerza, hay quienes sostienen con sólidos argumentos que fue el almirante Jorge Anaya, entonces comandante en jefe de la Armada, el menor de la idea, ¿sí? Mentor, que con tal propósito había actuado como condición para apoyar a Galtieri en la sucesión de Viola. Los militares argentinos no creyeron nunca en la posibilidad de reacción militar de Gran Bretaña, menos aún que enviara su poderosa flota a las islas. Para ello, la presencia argentina en Malvinas serviría como presión para convencer definitivamente a Gran Bretaña de renunciar a sus reclamos por la soberanía de las Malvinas. La guerra como hipótesis no existía. Por otra parte, no tuvieron en cuenta que la comunidad internacional no iba a permitir nunca que se rompiera o modificara el equilibrio mundial y que una nación subdesarrollada de Latinoamérica tuviera la más mínima posibilidad de salir airosa de una provocación de fuerza frente a una nación desarrollada del continente europeo. Los argentinos, Creían que el Consejo de Seguridad de la ONU, seguramente convocado de urgencia ante la gravedad de los hechos, iba a resolver favorablemente a la posición argentina. Sin embargo, el sábado 3 de abril, el Consejo ordenó el inmediato retiro de las tropas argentinas de las islas. Además, los argentinos imaginaban que los Estados Unidos se mantendrían neutrales, teniendo en cuenta la existencia del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que entre otras cosas, obligaba a todos los países de América a asistirse ante la agresión militar de una nación extracontinental. Lo que la diplomacia argentina no tuvo en cuenta fue la existencia de la OTAN, organización del Tratado del Atlántico Norte, del que Estados Unidos y Gran Bretaña son parte, además de ser aliados y compartir raíces históricas y culturales. Nunca en la vida fui golpeado tan duro, puntos de acetileno cegado. A partir de los errores políticos y diplomáticos que no imaginaron a la guerra como posibilidad ni siquiera remota, es fácil entender la improvisación militar que sobrevino cuando los hechos se precipitaron de manera inesperada. A la diferencia natural de equipamiento, número de efectivos y capacitación, se le sumó una falta de conocimiento de las características del terreno, una escasa logística para las distancias e inclemencias del tiempo, y por sobre todo, la ausencia de una flota de mar en un teatro de operaciones insular, es decir, la falta de un portaaviones que permitiera mayor autonomía a los aviones argentinos. Estos operaban desde el continente y el combustible solo les permitía efectuar cortos vuelos sobre las islas. Las islas, rodeadas por la flota inglesa, estaban a merced de los constantes bombardeos de sus aviones. La extensa costa facilitaba el desembarco de tropas y el posterior establecimiento de cabeza de playa para consolidarlo. La mayoría de los efectivos argentinos eran soldados conscriptos, es decir, jóvenes no profesionales bajo bandera, como consecuencia de la ley de servicio militar obligatorio. Los conscriptos no eran soldados profesionales, y muchos de ellos eran oriundos de regiones cuyas condiciones climáticas distaban de las Malvinas. La adaptación al clima fue para ellos una guerra aparte. Durante la guerra, Argentina descubrió la hermandad latinoamericana. Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otras naciones, desde su pobreza, ofrecían su solidaridad diplomática y real. Los combates y bombardeos fueron desde el 1 de mayo hasta el 14 de junio de 1982, en que los ingleses entraron a Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, logrando finalmente la rendición de las tropas argentinas. La vuelta de las tropas argentinas al continente no tuvo nada que ver con la partida. A los jóvenes combatientes los esperaba en tierra firmes silencios, el olvido de las autoridades militares y las secuelas físicas y espirituales. Este es un informe que capturamos a través de la siguiente bibliografía: La lección de Malvinas, del video oficial del ejército argentino; Malvinas, el rescate del combatiente, de Gonzalo Klapenbach; y del diario Clarín, en los ejemplares de la época. La fuente consultada también fue educarred.org.ar. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar, sin culpa. Como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. Engordarse tu resignación.